recibiste alguna carta de todas las que en vano te he mandado, pidiéndote que vuelvas a mi lado. Oh, niña, que corres y no sabes hacia dónde, que tienes tanto miedo de la gente y crees que tú amaste solamente. Aquellas niñas que andan por ahí solas y sin amor, de parte de los charros. Niña, la lluvia era tan fría esa mañana en la que despegaste tu alas, llevándote mi alma a ti enlazada. Niña, tú eres como un pájaro perdido que vuela sin poder hallar su nido, sin ver que el nido mío está vacío. Estaré esperando.